Estamos muy, muy, muy, muy cerca del final. Una cortinita, Luis, y después vamos a escuchar, vamos a hacer un programa circular. Vamos a cerrar como empezamos, escuchando audios de lo que fueron las calles de toda la Argentina, de buena parte de Latinoamérica, ayer diciendo ni una menos, vivas, nos queremos. Seguramente hubo marchando violentos también, ¿no? Porque la hipocresía de mucha gente da para eso, ¿no? Para sacarse fotos con cartelitos, para marchar. Yo siempre recuerdo, siempre lo comentamos con Euge, cuanto podemos, que la primera marcha del 3 de junio, es decir, la del 3 de junio del año pasado, nos cruzamos ahí en la calle, vos lo conocés también, con una persona que había sido denunciada por su pareja por violencia de género y estaba caminando allí y participando de la marcha. Seguramente eso pasó ayer, no podemos evitar que pase, no podemos evitar que la gente se saque cartelitos con ni una menos, con cara de feliz cumpleaños, mientras son expulsados y excluidos de organizaciones políticas sociales por ser violentos, pero bueno, estas cosas pasan, no podemos estar en todo, ¿no? Tenemos que pedir montones de disculpas porque nos quedaron un montón de cosas afuera, nos quedó el material que mandaron los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy, que daban cuenta de esta situación que vive una chica que denunció ser víctima de violencia, estar desesperada y grabó un video en el sur. Y su hermana, que participó ayer en Jujuy de la marcha denunciando la cuestión, seguramente lo vamos a poder ampliar mañana en la continuidad del Enredando, de este programa cotidiano, de este programa diario que hacemos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos quedó afuera una cuestión ligada a una sesión del Consejo Deliberante de Hachal, que seguramente vamos a escuchar mañana también parte de esa sesión, que es imperdible, realmente imperdible. Es una historia que seguramente vamos a profundizar mañana, pero la lucha contra la minería a cielo abierto allí, a pesar de los derrames, continúa. Y cerramos con audios de Mendoza. Ayer también salieron las mujeres a protestar, como en todas las provincias del país. Los compañeros y compañeras de La Pujante nos envían este audio y con esto nos vamos preparando para despedirnos, ¿sí? Nos vamos. Si es que podemos escucharlo, ¿eh? A ver, espera que puede fallar. Bueno, a ver si podemos por aquí a través del teléfono, porque no ha funcionado la metodología que tenía que funcionar. Bueno, veníamos como muy bien, ¿no? En la mañana, desde lo técnico, llegamos con la garganta como corresponde, y a ver si llegamos a escuchar este audio. Quiero que te presentes y me cuentes qué motivos te convocan en esta marcha. ¿Qué motivos te convocan en esta marcha? Bueno, yo soy Ignacio Márquez, soy profesor y soy psicólogo, trabajo en la Valle de acá en Mendoza, y me convoca el tema de visibilizar esto, que es un escándalo mismo, ¿no? Que es el tema de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, los femicidios y la posición, digamos, de la mujer en nuestra sociedad. Es una cuestión sobre la que nos tenemos que sentar a hablar, debatir y cerrar de forma profunda y no solamente proponer medidas tipo puristas, ¿no? ¿Consideras que el Estado, en cualquiera de sus formas, el gobernador, los jueces, los legisladores, acompañan este reclamo? De ninguna manera. De hecho, acabo de escuchar a Silvina Ampuso decir que por qué no vienen acá. Yo creo que no vienen por vergüenza, porque en realidad no han podido generar ninguna política que tenga que ver con parar esto, que es un asesinato escandaloso. Y yo creo que no vienen por vergüenza. Llevamos tres marchas en muy pocos días, la del Encuentro Nacional, la previa por los cuatro femicidios, esta, ¿tendremos que seguir marchando? Yo creo que la estrategia de tomar las calles es una estrategia válida, la única que nos queda a las personas de a pie en esta sociedad, y en realidad lo que espero, pues yo estoy seguro, lamentablemente, que vamos a tener que seguir marchando por ese tipo de cuestiones, que cada vez seamos más, más y más, en realidad, para que nuestro reclamo se sienta en las calles y el año que viene en las urnas. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos entonces este audio, era un varón, en este caso no me quedé, me quedo dando vueltas lo de el año que viene en las urnas. No sé si vamos a resolver esto en las urnas, pero me parece que se define de otra manera. Pero igualmente, en este caso, en Mendoza la cuestión está caldeada, ¿no? Con estos 4 femicidios que ocurrieron en el último tiempo, y por eso hay una movilización especial allí en el lugar. No nos vamos, Luis, no tenemos tiempo, estamos pasados de hecho. Nos pasamos. Y las radios tienen que seguir con sus continuidades informativas, musicales o lo que fuere. Abrazo enorme para todos quienes nos están escuchando en cada rincón del país. Nos encontramos mañana para seguir haciendo El Enredando. Chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.